dile a la vieja sana y una visita que le ofrecí, pa' que no diga de mí que yo la tengo olvidada, pa' que no diga de mí que yo la tengo olvidada. También le llevo su regalito de un corte blanco con su collar, pa' que haga un traje bonito y flequete por el plan, pa' que haga un traje bonito y flequete por el plan, para que diga que este regalo se lo hizo un compadre de su hijo Emiliano, para que diga que este regalo se lo hizo un compadre de su hijo Emiliano. Es amigo de ella también, que se llama Rafael, es amigo de ella también, que se llama Rafael. Lo que ha dicho.